rosa fue el comienzo de rosa, fue nuestro encuentro. Rojo, rojo, rojo caliente, de rojo, rojo sonriente. Blanco, blanco, blanco pureza de blanco.